En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. De septiembre 1921. Un día como hoy nació Ariel Ramírez, autor de Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. 4 de septiembre 1933. Un día como hoy nació Chico Novarro. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Por otra parte, altas fuentes del Observatorio de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata nos confirman que las señales captadas por los sismógrafos no se deberían a movimientos telúricos y que su origen podría estar vinculado a la nevada fluorescente que asola a nuestra región. Les pedimos por favor que mantengan la calma, quédense en sus casas, cierren las ventanas, no usen los teléfonos y conserven sintonizada la emisora. El héroe verdadero del Eternauta es el héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca en héroe individual, el héroe solo. Héctor Germán Oesterheld. 4 de septiembre 1957. Un día como hoy comenzó a publicarse El Eternauta. 4 de septiembre. Y este es el día que nosotros consideramos nuestro cumpleaños, que lo festejamos todos los años, el 4 de septiembre del 67. Claro, nos juntamos los cinco en la casa de alguno de nosotros cinco, comemos, cenamos, soplamos las velitas y nos regalamos cada uno a los otros cuatro, nos hacemos regalo. Eso lo venimos haciendo desde el año 67. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Aquí comienza otro programa de Radio Tertulia. ¿Cómo le va, Ramírez? Muy bien, Murena. Dispuestos a ocuparnos de todos los temas, siempre conectados con la actualidad a través de nuestros móviles. ¿Qué le parece si pasamos a la presentación del programa? Aquí comienza... Radio Tertulia. Radio Tertulia, nuestra opinión y la Tulia. Y ahora va a comenzar. Son las 17 horas 30 minutos en toda la República. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un tema que ya tratamos en la audición anterior, genética y reproducción asistida. Ya habíamos visto que hay muchas parejas que no pueden tener hijos por diversos motivos. Sí, uno de los más frecuentes es que no se conocen. O que sí se conocen, pero tienen problemas de comunicación. Y sí, lo que pasa es que hay matrimonios que se llevan mal. Y qué eso. Triste es eso. No. Yo, por suerte, con mi mujer, ni un sí ni un no. Todos son... Ah, no, nosotros, todo lo contrario, hace 3 años ya... No nos dirigimos la palabra. Eso es lo mejor. Sí, sí, es lo mejor porque de esa manera se evitan roces. Es más higiénico. 1967. Un día como hoy se fundó el grupo Le Luthiers. Mamá sabe bien, perdí una batalla. 4 de septiembre. Quiero regresar solo a besarla. Murió otra vez, ni temer que el río sangre calme. Al contar 2014 de mis plegarias. Un día como hoy. Hoy en horas de la mañana falleció el paciente Gustavo Cerati como consecuencia de un paro respiratorio. Y un día como hoy, un cronopio entristeció a la salida del Luna Park. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.